programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Ichi Composite. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto acompañarlos en esta tarde 6 de noviembre, pues siendo ya las 4 de la tarde con un minuto, y arrancamos nuestro programa con mucha información. Como siempre, les tendremos pues el bloque de noticias internacionales con respecto al tema LGBTI. Estamos en un mes que se viene con temas muy interesantes alrededor de del activismo LGBT en nuestro país, en nuestra ciudad, porque en este mes se conmemoran 20 años de la despenalización de la homosexualidad en nuestro país. Así es, ya son 20 años que hemos disfrutado la comunidad LGBT de una libertad, de dejar de ser considerados delincuentes por tener simplemente nuestra orientación sexual distinta a la heterosexual. Así que pues varios eventos se están organizando alrededor de esta fecha, y por supuesto son 20 años que, por un lado, hay que conmemorarlos, hay que recordarlos, hay que de pronto celebrarlos también, pero también es importante caer en cuenta cuánto hemos avanzado en estos 20 años, que es un tiempo considerable, ¿no? En los que pues debió haberse cambiado muchas cosas, y sí, han cambiado muchas. Pero pues aún restan muchas cosas por las cuales seguir luchando. Es decir, aparentemente y en todo el mundo, y como consecuencia también en nuestro país, pues se ha venido una ola un poco de retrocesos, o de que retroceder ante algunos avances en cuanto a los derechos de las comunidades LGBTI. Hablando específicamente, por ejemplo, de oponerse a una ley que, por ejemplo, permita la educación adecuada a adolescentes en cuanto a diversidades sexuales, para hablar abiertamente sobre salud sexual, hablar abiertamente sobre orientaciones sexuales, y no tomarlo esto como una imposición o no tomarlo como algo negativo, sino como un diálogo simplemente que pues estará llevado gracias a personas profesionales y que sepan y que conozcan del tema, ¿no? Entonces, retroceder un poco en estos temas es algo que nos preocupa en la actualidad, así que en este año tendremos algunos eventos que ya se los estaremos comentando más adelante, pero por lo pronto vamos a iniciar ya con nuestro programa, vamos a iniciar ya con nuestro primer tema musical de esta tarde. Vamos a ponernos algo alegres y vamos a escuchar algo del grupo colombiano Bomba Estéreo y una canción que llama mucho a la unión latinoamericana también y al reconocernos en esa forma de ser diversos de diferentes países. En nuestro país realmente han habido inclusive algunos casos de xenofobia también hacia de pronto compañeros venezolanos, compañeros cubanos, etcétera, y todos quienes han llegado al exterior en algún momento han recibido algunos actos de xenofobia y han habido ahí problemas diversos entre por estas cuestiones migratorias. Así que vamos a disfrutar de este tema más bien a cargo de Bomba Estéreo y su tema Internacionales, y volvemos con más de Punto Diverso. ¡Ya! ¡Pum! originales, super internacionales. Escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuántas ni cuáles. Somos los originales, somos internacionales. Y somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz. ¡Oh! Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza de mi más valor. Baila, baila, que para bailar no necesita lengua. Baila, baila, vamos a bailar. Estamos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando del tema de Bomba Estéreo Internacionales. Y sí, somos unos ciudadanos del mundo y que tenemos derecho también a movilizarnos por donde queramos. Es un derecho humano y que debemos aprender a respetarlo, por supuesto. Y algo que nos pues lleva al caso en cuanto a lo que sucede en otros países es algo que ha venido preocupando durante ya mucho tiempo, y la situación que sucede en Rusia y específicamente en Chechenia también, que es donde se ha empezado a dar una persecución hacia las personas de las diversidades sexogenéricas, un poco persiguiendo, capturando, raptando, inclusive dando permiso para asesinar a personas homosexuales en Chechenia. El Estado ruso, el Estado de Chechenia, no han dado declaraciones y no se responsabilizan sobre esos actos, a pesar de que ellos han puesto leyes como, por ejemplo, evitar la propaganda LGBT en medios de comunicación, en espacios públicos, ¿no es cierto? Que se prohíba la propaganda LGBT, básicamente. Y gracias a esto se ha traído a otras medidas, como por ejemplo empezar a capturar y empezar a encerrar, inclusive, como les comento, matar a las personas de la diversidad sexogenérica en Chechenia. Así que hace unos meses atrás Rusia había dicho que sí, que estaba investigando sobre esos temas, pero ahora Rusia realmente, ahora sí, asegura que realmente se está investigando sobre la llamada denominada purga de homosexuales en Chechenia. Así que las autoridades rusas pues ya confirman que han abierto una investigación sobre esta purga tras las declaraciones del único superviviente que ha denunciado públicamente haber estado detenido en un campo de concentración a principios del año pasado. Declarando así Tatiana Moskaklova, ¿sí? Quien es defensora de los derechos humanos en Rusia, que ella considera que hay varios motivos de causa penal y que se debe brindar protección estatal a todas las personas víctimas de estos actos. Así que se prometía que este miércoles 31 de octubre garantizar que las fuerzas del orden del norte del Cáucaso investiguen adecuadamente las acusaciones vertidas después de encontrar algún obstáculo por parte de autoridades locales. Y a finales del mes de marzo, Novaya Gazeta denunciaba 3 asesinatos y cientos de detenciones en los que se denominaba una masiva purga de homosexuales en Chechenia. Ante la presión internacional por parte principalmente de Angela Merkel, el presidente ruso Vladimir Putin, pues autorizaba una investigación que al parecer no había aclarado absolutamente nada. Mientras tanto, comienzan a llegar los primeros testimonios de refugiados en Francia y en Alemania, aunque sin desvelar su identidad por miedo pues a represalias, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los chechenos se han tenido que ir a otros países, por supuesto Alemania, Francia, que es donde se vive totalmente algo muy contrario, ¿no? Es decir, se viven ya derechos mucho más avanzados y una sociedad mucho más abierta hacia las diversidades sexogenéricas. Así que ellos, gracias a sus pues a sus experiencias de vida, sabemos de estas situaciones que están sucediendo en Chechenia, que no es un invento, no es algo que tampoco el Estado de Rusia debería hacerse pues de la vista gorda ante estos casos de discriminación y de violencia, por supuesto. Así que varias fuentes, incluyendo funcionarios del gobierno de Chechenia y del Servicio Federal, habrían confirmado las detenciones masivas de hombres en función a las sospechas sobre su orientación sexual, que junto a la declaración de Lapunov habrían llevado a esta defensora de derechos humanos a tomarse por fin en serio esta investigación. Así que se plantearon preguntas sobre la búsqueda de los riesgos que señala pues el gobierno ruso, y que se han encontrado ya debidas actividades que ineficientes en las investigaciones respecto a este tema en Rusia. Así que por fin, al parecer, se van a poner realmente atención a estas investigaciones, porque además la presión internacional, la ONU ha estado presionando muchísimo también para que estos actos se aclaren y dejen de suceder, por supuesto, porque una violación de tal magnitud no deberíamos aceptarlo en ninguna parte del mundo. Por otro lado, otro de los países en donde se vive también una especie de represión y unos retrocesos en cuanto a las temáticas de los derechos de las diversidades sexogenéricas es Kenia, porque en Kenia la Junta de Clasificación Cinematográfica pues realmente prohibió que se presentaran temáticas, se presentaran personajes dentro de la cinematografía que sean gays, lesbianas o bisexuales o transgénero. Así que pues justamente el doctor Ezequiel Mutua, quien es el director ejecutivo de la Junta de Clasificación Cinematográfica de Kenia, pues se ha quedado bastante impactado con un registro audiovisual de un documentalista pues de la naturaleza, el fotógrafo y guía de vida salvaje Exodus Travels, Paul Goldstein, había capturado la imagen de una pareja de leones machos manteniendo relaciones sexuales en una zona aislada de arbustos en el parque Masai Mara en Kenia. Así que mientras esta escena sucedía entre leones macho, pues resulta que no sucede lo mismo que suele suceder entre un macho y una hembra, porque normalmente luego del apareamiento existe una contienda violenta entre macho y hembra. Pero en esta ocasión ambos, luego del acto, pues más bien demostraron actos cariñosos entre ellos. Sin embargo, tras esta tierna escena, esto le ha llamado muchísimo la atención al doctor Ezequiel Mutua, director ejecutivo de la Junta de Clasificación Cinematográfica de Kenia, y pues considera que deben ser separados estos dos leones y mantenidos en aislamiento hasta que se pueda determinar cómo es que han adquirido el comportamiento homosexual. Así que, al parecer, este doctor Ezequiel Mutua desconoce que hay muchos vestigios biológicos que afirman que este comportamiento es muy natural en el reino animal y que ya inclusive se ha detectado alrededor de 1.500 especies diferentes, registrándose de manera fiable en un tercio de estos casos. En 450 especies aproximadamente. Y un estudio en el 2010 también centrado en los albatros en Alaska determina que un tercio de las parejas está formado en realidad por dos hembras. A pesar de estas evidencias, el doctor Mutua tiene la teoría de que los leones se comportan de esta manera porque o bien habrían sido testigos de algún encuentro entre dos hombres o están poseídos por los demonios. Así que realmente el doctor no conoce mucho sobre la naturaleza. Y realmente sus creencias siguen afectando muchísimo de pronto a lo que está pensando o lo que está queriendo hacer, ¿no? Esos leones no tenían la culpa en realidad. Es un acto muy natural que inclusive dentro de las manadas, como sobre todo, que se da este tipo de actos, es más bien por un tema de afianzar las relaciones y los lazos afectivos de la manada, ¿no es cierto?, que luego servirá para afianzar también la protección de la manada. Así que eso asegura, tiene un porqué esos comportamientos en nuestros amigos los animales. Y pues lamentablemente hay personas que no entienden y que realmente le quieren buscar una quinta pata al gato y le quieren encontrar otra razón, a la que es más obvia, y que es que son actos muy naturales que se da en muchas especies animales. Y por otro lado, una noticia que impacta muchísimo también es que en Hong Kong, un país que pues tiene algunas contrariedades en cuanto al tema LGBT también, no es muy abierto, es bastante conservador el país de Hong Kong, pero resulta que en el 2022 será la sede de los Gay Games, los juegos, por así decirlo, las Olimpiadas Gay. Estas Olimpiadas se van llevando a cabo desde el año de 1982 por primera vez en San Francisco, y los próximos juegos pues será en Hong Kong en el año 2022, y antes de eso en París será en el 2018, en los meses de agosto. Así que contando con alrededor de 15.000 participantes de 70 países diferentes, compiten en 36 categorías deportivas, desarrollándose además 14 eventos culturales y una conferencia académica. Así que estos juegos, los famosos Gay Games, también se celebran en muchas partes del mundo, y Hong Kong esta vez no será la excepción. Hong Kong, una ciudad bastante cosmopolita, bastante desarrollada, pero que es bastante conservadora también, sobre todo al hablar de las relaciones amorosas, de la vida sentimental de sus ciudadanos. Así que sorprende muchísimo esta noticia y esperamos que realmente esto ayude un poquito a cambiar la visión a futuro. Faltan muchos años, todavía faltan 5 años para que esto se dé, pero pues ya estamos a la espera de qué ocurrirá en Hong Kong. Así es. Bueno, cerramos este bloque de noticias por el momento y vamos a disfrutar ya de nuestro siguiente tema musical. Y ahora vamos a escuchar algo de Sam Smith, pues un cantante norteamericano que abiertamente salió del closet hace ya un par de años y que actualmente pues ha lanzado uno de sus últimos sencillos, el cual se denomina Too Good at Goodbyes. Vamos a disfrutar del tema de Sam Smith. Volvemos con más. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. Every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. Every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. Every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. get these tears dry. Every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. Así estábamos disfrutando el tema de Sam Smith, Too Good at Goodbyes, demasiado bueno para decir adiós. Así es, y bueno, continuando un poco con nuestras noticias del mundo LGBT, pues ahora nos venimos acá hacia Latinoamérica, y pues existe un malestar en Argentina por un protocolo para identificar y detener a las personas LGBT. Así es, se plantea un trato distinto, un protocolo que actúe de manera distinta para la identificación y detención en caso de personas que cometan algún delito y que sean personas homosexuales, bisexuales o transexuales. Así es, este registro o la detención, dicen o aseguran las autoridades, que se realizarán resguardando la integridad física, respetando los derechos personalísimos, la identidad de género y la dignidad de las personas. Indica este protocolo determinado que si una persona se identifica como miembro del colectivo LGBT, su registro debe ser realizado por personal femenino. Es decir, que si algún delincuente LGBT se le encuentra en la calle en un delito y es detenido, entonces una policía mujer deberá ser la que haga el registro. Y además quien actuará de conformidad con el modelo del uso racional de la fuerza, de manera tal que se asegure la efectividad de la acción. Asimismo, se recomienda que en caso de arresto, la persona detenida será alojada según el género autopercibido. Es decir, que si yo soy biológicamente un chico, pero soy una mujer trans, ¿no es cierto? Porque me considero y mi género es el femenino. Entonces, pues iré a una celda separada si entiende que de pronto existiría un riesgo potencial para su integridad, ¿no? Y es algo que ocurre muchísimo, por ejemplo, en nuestras cárceles. Y es que a veces eres detenido en cuanto a tu sexo, más no a tu género. Entonces vemos como, por ejemplo, chicas transgénero, chicas transexuales en cárceles de varones, ¿no? En donde además pueden estar pasando o sufriendo algunas situaciones de violencia. Así que más bien habría que ahí pensar en cuál es el género con el que yo me identifico y no pensar tanto en cuál es mi sexo biológico y entonces ir donde pertenezco, donde menos violencia voy a tener, donde menos riesgos de agresiones voy a tener. Así que para justamente evitarse este problema, en Argentina, más bien se está planteando que las personas sean alojadas en una celda distinta, aislada al resto, ¿no es cierto? Como una especie igual de acto de discriminación. Un poco, pues, argumentando el bienestar de la persona, el bienestar físico, resguardando la integridad física, pero realmente se ha pensado tanto que tal vez esta fue la respuesta más adecuadas para el gobierno de Argentina, que sean recluidos en una celda distinta y aislada, ¿no? Un poco preocupante porque a muchos de los activistas de LGBT en Argentina, como por ejemplo Daniel Andrade, que es de la Dirección de Diversidad de LGBT Social y Étnica de Comodoro Rivadavia, pues ella explica que realmente hay un boletín oficial. Si es que hay un boletín oficial, quiere decir que hubo una evaluación y una medida. Esta situación un poco es lo que genera sorpresa, justamente a pocos días de la marcha nacional LGBT en Argentina. Recordemos que en Argentina, debido al invierno, en junio, no se la hace en ese mes. La marcha LGBT, entonces en Argentina, en Chile, en países donde más bien ahorita están empezando el verano, entonces hacen sus desfiles y sus marchas en verano, ¿no es cierto? En este caso, en noviembre, a pocos días de la marcha, pues ha salido esta resolución, a los que muchos demás preocupan, porque también han interpretado que pues las autoridades pretenden reprimir también la celebración del orgullo, como ya se viene reprimiendo a todos los actos que se están haciendo últimamente, afirma la representante Daniela Andrade de la Dirección de Diversidad LGBTQ de Argentina. Así que pues muchas ciudades, dos de las ciudades como por ejemplo Chubut y Rosario, dicen que no se adherirán a este protocolo y a esta resolución, porque según confirma por conversaciones con políticos de la provincia que así se lo han manifestado, ¿no?, que ellos no lo harán, mostrando una preocupación por otras zonas en las que se va a realizar igualmente la marcha del orgullo. Así que un poco este protocolo les preocupa, que intente también frenar el tema de las celebraciones del orgullo, ¿no?, y que ya están a pocos días de celebrarse en Argentina. En la misma línea también, que consideran discriminatorio, la Mesa por la Igualdad de NECIEM y las más de 100 organizaciones que integran la Federación Argentina LGBT de todo el país expresan su profunda preocupación por este protocolo específico de seguridad para la diversidad sexual, ya que ellos consideran que si las fuerzas de seguridad efectivamente respetan y cumplieran las leyes vigentes y los derechos humanos, en particular no tendrían razón de existir este protocolo. Es decir, si pues las seguridades estuvieran realmente capacitadas, ¿no es cierto?, sensibilizadas en cuanto al trato hacia las personas LGBT, de cómo debo tratar a una persona transgénero, cómo debo tratar a un chico gay, cómo debo tratar a una mujer lesbiana. Entonces, dependiendo de esto, si es que yo estoy bien capacitado, entonces no habría necesidad de un protocolo que les diga cómo deben actuar, sino más bien simplemente pues tener un protocolo que no sea discriminatorio, más bien que no sea diferenciador hacia las personas LGBT, sino que simplemente sean tratados con respeto. Es lo único que pues uno de los que es NECIEM, quien es justamente parte de la Federación Argentina LGBT de la Mesa de la Igualdad de NECIEM, así es. Esto pues está ya a punto de salir en este mes, así que les preocupa muchísimo a los grupos en Argentina LGBT. Así es. Y ahora nos vamos con un poco de noticias en cuanto a lo que tendremos esta semana en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Pues estaremos con unos talleres muy interesantes con la Universidad de San Francisco, con la que estaremos colaborando en unos talleres muy interesantes y muy diversos para toda la comunidad, y en específico pues para quienes frecuentan la Fundación Ecuatoriana Equidad. Así que ponte las pilas, los talleres con la USFQ pues te presentan del 8 al 29 de noviembre a partir de las 17 horas todos los miércoles, pues diferentes temáticas, diferentes talleres, empezando este 8 de noviembre con el taller Economía Práctica, cómo ahorrar y conseguir empleo, algo bastante útil en la actualidad. Así que si de pronto tú estás ahí un poco pensando en que yo ahora no consigo empleo, no logro tener las herramientas o siempre me dicen que no, entonces pues te invitamos a que vengas a este taller y aprendas algunos tips para realmente cómo conseguir de manera más rápida y mejor y un mejor empleo además, y también cómo ahorrar. Así que si tú crees que el dinero se te va fácilmente y no sabes qué hacer y cómo hacer, a medio mes ya estás un poco apretado de economía, así que ven, te invitamos a que asistas a este taller para que aprendas a ahorrar. Así tendremos el día 15 de noviembre también un taller en cambio sobre pues la química, y la química del amor y las drogas. Así haremos, será una comparación muy interesante a cargo de Benjamin Arias, un estudiante de biología molecular. El 22 de noviembre, en cambio, se tendrá un taller de gastronomía básica, recetas que tú las podrás hacer con menos de $5. Así, si es que tienes bajo presupuesto, ¿cómo comer bien? Esto estará a cargo del estudiante de gastronomía Javier Galárraga. Y el 29 de noviembre cerraremos con estas jornadas de talleres de la USFQ con el tema de la cultura y yo, la importancia de leer. Gracias a Jimena Quinzo, estudiante de antropología. Todos ellos son estudiantes de la Universidad de San Francisco de Quito. Este miércoles, el 8 de noviembre, estará a cargo uno de los impulsadores, que es Luis Espinosa, que es profesor de economía de la USFQ. Y pues ellos junto con su club de diversidad LGBTI de la Universidad de San Francisco de Quito, pues están organizando y quieren pues hacer estos actos un poco para trabajar con la comunidad en esos temas y pues devolver un poquito también de ese conocimiento que ellos están aprendiendo y que están construyendo a través de la academia. Así que les invitamos todos los miércoles a partir de este 8 de noviembre a las 17 horas en la Fundación Ecuador en Equidad. Recordemos que estamos ubicados en las calles 6 de diciembre en la 24243 y Lizardo García, así que no se lo pueden perder. Les dejamos ahí abierta la invitación y vamos ahora ya con unos cortes comerciales y ya volvemos con más de Punto Diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales, donde desarrollaremos temas como economía y sostenibilidad, autonomía y territorio, comunicación, educación y políticas públicas. Participa activamente en este congreso, donde podrás generar redes de contacto y colaborar con colegas de otros países. Así que no esperes más, súmate a esta experiencia de transformación. Asiste al Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Ecuador 2017. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Cultura Viva Comunitaria. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Easy Composer. Y estamos nuevamente de vuelta en Punto Diverso. Y pues ahora un poco sobre historia de la comunidad LGBT. Por supuesto, también para tener y conocer todos los detalles y esas pequeñas curiosidades que esconden las diversidades sexogenéricas. La historia de las diversidades sexogenéricas. Esa historia que tal vez no es contado, que fue oculta durante mucho tiempo. Así que pues amigo, amiga, si usted cree que el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que está entre comillas de moda o que es algo que netamente de este siglo, pues le decimos que no. La unión de dos personas del mismo sexo, las primeras veces que se datan como tal y dentro de la Iglesia Católica, además, no desde el ámbito legal, no desde el ámbito civil como se lo plantea actualmente para obtener derechos civiles, sino a través de la propia y de la misma Iglesia Católica. Así es. A través de esta iglesia, en el año 1300, alrededor en esos años, pues se tienen registros de las uniones de dos personas del mismo sexo, que normalmente se lo hacían entre dos monjes o entre dos estudiantes para ser sacerdotes, para que tuvieran una unión en la que puedan, por un lado se dice que estas uniones estaban dadas con un fin de que ambos como pareja, como amigos, ¿no es cierto?, sobre todo se lograba identificar esto, ¿no? Es decir, que sean dos amigos que tengan muy buena relación para que ellos en un futuro puedan construir su conocimiento de ahí en adelante. Así que pues en el año 1300 se registró muchas uniones que se denominaron adelfopoiesis. Así es, adelfopoiesis es el nombre que se le dio a la unión de dos personas del mismo sexo en la Edad Media a cargo de la Iglesia Católica. Así que justamente para asegurarse esto, que pues estos sus dos compañeros o dos compañeras, amigos, o se creían, ¿no es cierto?, o que se los veía como una pareja de compañerismo, pues tenían esta ceremonia, ¿no es cierto?, de unión, para que en un futuro supuestamente construyeran, ambos se alimentaran, pues, en el intelecto, de manera intelectual, ¿no es cierto? Pero muchos aseguran que estas uniones también eran un poco para, pues, aliviar la culpa de poder mantener una relación afectiva, amorosa, sexual entre dos personas del mismo sexo también, una especie de bendición para este tipo de relaciones. Muchos decían que esas atribuciones se daban gracias a estas uniones, ¿no? Cosa que estaba prohibida para aquel entonces, ¿no? Recordemos que a partir del siglo III, ¿no es cierto?, de nuestra era, pues empezó a castigarse fuertemente la homosexualidad y el que dos personas del mismo sexo convivan juntos, además, y tengan una vida de pareja. Así que, pues, debido a estas medidas y debido a que dentro de la iglesia se daban muchos casos, obviamente, como hasta en la actualidad, se dan muchos casos de pronto dos estudiantes, dos seminaristas o dos monjas, de pronto, que sienten o llegan a enamorarse, ¿no es cierto? Y muchos fueron castigados y muchos fueron obligados a separarse, pero en la Edad Media se encontró la mejor manera para que esto no suceda y fue a través de la Adelfopoiesis. Todavía me cuesta un poco nombrarla, pero ese es el término. Así que si usted creía que esto era algo de este siglo, pues no. Resulta que ya tiene su historia y tiene mucho tiempo. Tiene ya muchos siglos de historia las uniones del mismo entre dos personas del mismo sexo. Así es. Y ahora nos vamos ya con nuestro diccionario LGBT. Pues la última vez nos quedamos en la letra I. Y ahora nos vamos ya con la letra J. Y algo que, pues, está dentro de esta letra, que no es parte de mucho de nuestro idioma ecuatoriano, pero que sí es parte del idioma mexicano. Así que, pues, si ahorita en radio lo digo, realmente no va a tener, no va a ser, espero no ser, que no sea considerada una palabra, mala. Pero la palabra que, pues, se nos viene en este diccionario LGBT la palabra joto o jota, que es una forma despectiva de referirse a los hombres gays. Y aunque también es una de esas palabras que la comunidad LGBTI se ha apropiado inclusive como parte de su lenguaje popular, también como una especie de reivindicación del término, quizás también como una forma de quitarle el peso discriminatorio a ese término. Entonces, muchos, y sobre todo en México, ¿no es cierto?, entre amigos de la comunidad LGBT se dicen joto o se dice jota, ¿no es cierto? Aunque muchos pueden causarle esta incomodidad, y es por ello que usarla con tus amigos de confianza, pues un poco puede causar risas inclusive, ¿no es cierto? Pero con un desconocido podría generar un conflicto, ¿sí? Porque un desconocido realmente te lo puede estar diciendo con un sentido peyorativo, con un sentido de violentarte. Así que solamente recomendamos, pues, tener mucho cuidado en el cómo y dónde usas la palabra joto o jota. Así es. Y la siguiente palabra es, y empezamos ya con la letra L. Y con la letra L tenemos muchas palabras que tenemos que saber. Así es. Y empezamos con la palabra lesbiana. Lesbiana, pues, ya es un término que casi todo el mundo conoce y sabe lo que significa. Pero tal vez no todos muchos saben cómo nació otra palabra, de dónde viene. Lesbiana viene de la palabra, viene del origen de la palabra Lesbos, que era la isla de la poetisa griega Safo de Lesbos, ¿no es cierto? En donde, pues, ella convivía en una comunidad con otras mujeres y que sus poesías normalmente tenían una especie de tinte homoerótico de mujeres, ¿no es cierto? Muchos de los poemas de Safo de Lesbos estaban dedicados a sus amantes mujeres. Así que de ahí viene la palabra lesbiana, y pues lo que significa actualmente que es una mujer que gusta, o es la denominación que se le ha dado a la mujer que gusta de otras mujeres, y no tiene que ser femenina o masculina para que su sexualidad sea calificada como tal. Pero otra palabra que también es como sacado un poquito del lenguaje cotidiano es la palabra lencha, y una palabra que ya se ha venido un poco utilizando en varios contextos, y que actualmente también ya en Ecuador se está empezando a usar un poco la palabra lencha, que es, lencha significa, o es una expresión igualmente despectiva para referirse a una mujer lesbiana, aunque esta es otra de las palabras que nuestra comunidad también un poco ha ido adoptando como parte de su cultura, como reivindicando el derecho y dando la vuelta al discurso negativo y transformándolo en un contenido positivo de la palabra, en este caso lencha, ¿no? Que es también, también igual que se lo recomienda, se lo utiliza con cuidado esta palabra. Y últimamente también, sobre todo las agrupaciones de chicas lesbianas están usando esta palabra de lencha, ¿no? Y llama a sus convocatorias llamando a sus lenchas, ¿no? Algo así. Y una palabra que más bien es son siglas, y es la palabra LGBTIQ. Y muchos inclusive siguen alargando la terminología, entonces dicen LGBTIQAHP y siguen juntándose muchas más letras que definen a cada una de las identidades sexogenéricas, de las diversidades sexogenéricas, inclusive la, pero sobre todo las que no son heterosexuales, ¿sí? Se decía antes, la palabra era GLBT, muchos lo conocían así. Ahora pues un poco como una especie de reivindicación política de las mujeres y de la lucha de las mujeres lesbianas, sobre todo feministas, pues se decidió que, políticamente correcto podría decirse, ahora la palabra es LGBTIQ. Las siglas un poco representan a la gran mayoría de nuestra comunidad, aunque pues ahora abreviamos un simplemente como LGBTIQ, ¿no es cierto? Que significa lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales y queer, entre otras también, ¿no es cierto? Que a veces se los pone también. Y el orden de las palabras también no altera el producto, el orden de las palabras no altera el producto, porque finalmente el orden de las palabras también está definido por tu posición política, así que si tú crees que de pronto la lucha más importante, o quiere reconocer que la lucha más importante era fue la de las mujeres, entonces pones la L al principio. Ahora, si por otro lado tú crees que la lucha de las personas transgénero ha sido la más fuerte y ha sido la que ha sacado más a la luz los derechos LGBT, entonces muchos denominan a la comunidad TLGBI, anteponiendo la letra T para darle importancia a esta subpoblación de las personas transgénero, transexuales. Así es. Simplemente es una cuestión de cómo tú te consideres, de cómo tú sientas y percibas también tu activismo LGBT. Y otra palabra que se nos viene ahora con la letra L es lobo. Y pues también dentro de todo, cuando ya se empieza a desarrollar mucho el tema de los diversos ámbitos o campos de la sexualidad y se empieza a ampliar, empiezan a denominarse ciertas tribus sexuales, que se le denominan así, y pues básicamente se le van poniendo nombres a ciertas características físicas, sobre todo de algunas personas, y en este caso los lobos son los denominados hombres velludos y musculosos o corpulentos, y que tienen esta forma muchas veces los chicos gays de denominarse, ¿no? Aunque a muchos les moleste este tipo de etiquetas, para muchos también es una forma de identificarse y sentirse más cómodos en su comunidad, debido a que de esta forma se permiten identificarse con otros para que pues permanezcan y puedan encontrar más fácilmente a alguien que guste o pues quiera o guste a alguien con esas características, ¿no? Así es. Y ahora vamos con la letra M, y la letra M empieza con la palabra marimacha. Esa es una palabra que en Latinoamérica se utiliza muchísimo, y es otra manera para referirse a una mujer lesbiana, pero que en este caso un poco es masculina, ¿no? Es una mujer con ciertas actitudes masculinas. También en nuestro país se lo usó mucho para las mujeres que, sin tener que ser lesbianas, pues juegan fútbol, o no les gusta la cocina, o no les gusta hacer las cosas típicas que se dice que deben hacerlo las mujeres, y muchas de ellas las hemos llegado a considerar como marimachas. Así que también una palabra que hay que usarla con mucho cuidado, porque si lo usamos de una manera reivindicativa, pues de pronto es positivo su uso. Pero si no, si más bien es despectivo, nuevamente pues estaríamos un poco, reproduciendo esos prejuicios negativos sobre las diversidades sexogenéricas. Ya lo que también viene con este tema, y es la palabra mask. Mask es la abreviación de masculino, y es una expresión también que muy utilizada en las aplicaciones de encuentro, de ligue entre hombres gays o bisexuales, y generalmente un poco lo que refiere es a ese hombre que pues siente atracción por otros hombres, pero que es masculino, que es bastante, que su rol es de género o su identidad es bastante masculina, su forma de comportarse, su forma de hablar, sus gustos son masculinos. Entonces, un poco es una característica igualmente de ciertos hombres. Y otra cosa que en cambio combina lo musculoso pero con tu lado femenino es la palabra musculoca. También es una palabra muy utilizada inclusive dentro de la comunidad LGBTI para designar pues a aquellos hombres gays musculosos pero que son afeminados. Y hay una gran estigma, y hay un gran estigma respecto a estos hombres que pues van mucho al gimnasio, ¿no es cierto? Porque se cree que todos son superficiales, cosa que obviamente es una generalización muy grande, ¿no es cierto? Y eso ha sido también un estereotipo que se puede llegar a ver mucho en la televisión, sobre todo, ¿no es cierto? Al chico musculoso que tú lo ves todo fornido, pero que tiene actitudes femeninas. Un poco también causando, siendo motivo de burla, ¿no es cierto? Así que, pues también es una forma de identificarse, pero que realmente seguir poniendo etiquetas a veces puede terminar siendo también perjudicial. Así es, y pues terminamos ya con nuestro diccionario LGBT de esta tarde, y ahora vamos a disfrutar otro tema musical, y ahora nos vamos con la banda ecuatoriana Dierot, y vamos a disfrutar su tema Smoke. Volvemos con más de Punto Diverso. I'm y estábamos disfrutando el tema Smoke de Dierot, la banda quiteña, que actualmente pues tiene solamente el vocalista, pero que ha sacado ya su nuevo sencillo, su nuevo disco, perdón, LP, con dos temas, y uno de ellos es Smoke, el que estuvimos escuchando. Y bueno, pues ahora tengo noticias, porque pues ahora también nos puedes escuchar por la famosa aplicación TuneIn, que lo puedes encontrar en Play Store, así que lo puedes descargar ahí y buscar, ahí puedes escuchar todas las radios que estén de pronto registradas en esta aplicación. Puedes escuchar cualquier radio del mundo con esa aplicación, necesitas estar conectado al internet, así que simplemente vas a Play Store y te descargas la aplicación TuneIn Radio, y ahí puedes encontrar y buscar a Radio CCE, con mayúsculas, ¿no? Radio CCE, y también recuerda que inclusive también en Play Store nos puedes encontrar la aplicación Radio CCE HD en Play Store, así nos encuentras también si es que exclusivamente quieres tener tu aplicación para escuchar a la radio Casa de la Cultura, por supuesto a través de la 940 AM y también a través de la www.radiocce.com, así, y nuestra fanpage también, si quieres seguirnos, estamos como Radio CCE en Facebook, y en Twitter @RadioCCE también, si quieres tuitearnos, si quieres dejarnos algún comentario, sugerencias también, pues estamos abiertos a recibirlas. Y bueno, también para terminar, recordarles que visiten la Fundación Ecuatoriana Equidad. Recuerden que pues estamos de lunes a viernes desde las 10 de 11 de la mañana hasta las 17 horas. Tenemos varios servicios, tenemos servicios psicológicos, si quieres tomar cita psicológica previa, tan solo que el costo de $5, es algo bastante accesible para nuestro público, para toda la comunidad, así que si quieres acceder a servicio psicológico, profesional, y pues simplemente debes acercarte a la Fundación Ecuatoriana Equidad a separar tu cita, sí, también si deseas servicio médico y también servicio de pruebas de VIH. Todo tiene un costo de $5. Así que te invitamos a que nos visites en las calles 6 de diciembre y Lizardo García esquina, frente al Banco El Pichincha. Ahí estamos ubicados, te esperamos, y por supuesto los días martes, miércoles y jueves, invitarte a que seas parte de nuestras actividades, nuestros talleres, de los que podrías formar parte. Los días martes, talleres de cine. Este miércoles, recuerda, tenemos el taller de economía básica, cómo ahorrar y cómo conseguir empleo. Y los jueves, tardes de integración, todos a las 17 horas. Sin nada más que decirles, pues me despido. Y quisiera dejarles ya con el último tema musical de Las Lolas. Es un pedacito de la canción de Las Lolas con su tema Esta Soledad. Mi nombre, Javier Pascual. Y nos estamos escuchando el próximo lunes aquí en tu programa Punto Diverso. Chao, chao. Tus besos no me llenan, y tal vez ya no hay nada que hacer, si tu voz ya no me llega, amor, siento tanto miedo, todo se azules.